Ayer te llamé 10 veces, deseaba escuchar tu voz. Ayer te llamé 10 veces, deseaba escuchar tu voz. Y todas esas llamadas tu maquinita me contestó. Y todas esas llamadas tu maquinita me contestó. En este momento no estoy en casa, salí a la playa, me fui a pasear. Y dejé el mensaje, le digo cómo espere el tono y comience a hablar. En este momento no estoy en casa, salí a la playa, me fui a pasear. Y dejé el mensaje, le digo cómo espere el tono y comience a hablar. Maquinita, me tiene amarrado. Maquinita, ya no sé qué hacer. Maquinita, me va a enloquecer. Maquinita, me tiene atrapado. Maquinita, me va a enloquecer. Maquinita, la voy a romper. Me tiene atrapado, máquina, me va a enloquecer, máquina, me tiene amarrado, máquina, ya no sé qué hacer, máquina, me va a enloquecer, máquina, me tiene atrapado, máquina, me va a enloquecer, máquina, la voy a romper, tu maquinita, así, la maquinita. Me tiene atrapado, máquina, me va a enloquecer, máquina, me tiene amarrado, máquina, ya no sé qué hacer, máquina, me va a enloquecer, máquina, me tiene atrapado, máquina, me va a enloquecer, máquina, la voy a romper.